Caracol, col, col, asoma al sol. Muy lento se va, sale a pasear. Caracol, col, col, sus antenas son largas para volar.